Educación de la edición poblana del Milenio Diario y corresponsal del Grupo Milenio. También es catedrático de las Facultades de Periodismo y Comunicación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Además, pertenece a México Infórmate, forma parte del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y de Ciudadanos por Municipios Transparentes, CINTRA. En 2006 fue becario de la Fundación Prensa y Democracia. Gracias. Muchas gracias, Silvia, a la CAIP, a todos los compañeros de la zona forestal. Va a ser bien concreto porque sé que echar rollos así es de cultura rígida, son aburridos, pero creo que hay que plantearlo a los grupos acá, pensando un poco en el título de la mesa de los retos de la transparencia en Puebla y pensando que hoy es el Día Mundial de Derecho a Saber. Primero quiero leer una parte que es bien importante, que es parte de un pronunciamiento que México Infórmate, una organización gubernamental, la cual representamos y su servidor también aquí en Puebla, hemos postulado para que se haga un ejemplo un poco con la defensa del derecho a saber, que sea de los crecientes intentos de políticos y grupos de interés por retroceder en los avances logrados en materia de transparencia. México Infórmate, una iniciativa ciudadana que busca reducir la opacidad para combatir la corrupción e impunidad, hace desde su representación en Puebla un llamado primero a los ciudadanos y después a las autoridades como el órgano garante, los integrantes de los tres poderes y también organismos como el Instituto Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos. Pero voy por partes. El primer llamado, el más importante para nosotros ciudadanos, los ciudadanos de a pie, que diariamente tomamos decisiones, desde decisiones tan simples y llanas como en qué hospital atenderse cuando nos enfermamos, en qué escuela, no por aquí, estudiar un posgrado o mejor en el extranjero o acá o en otro estado o aquí mismo en Puebla o aquí mismo en la Ibero, desde decisiones que tienen que ver cómo mejorar los servicios de nuestra calle, por qué nos están pavimentando donde no pedimos y por qué donde pedimos no nos pavimentan, por qué no tenemos alumbrado o agua. Ese tipo de decisiones que son cotidianas no lo ligamos mucho al asunto de la transparencia y el acceso a la información pública. Sobre todo me refiero al asunto del acceso a la información, que es el momento en que nosotros preguntamos algo a cualquier persona que recibe financiamiento público de alguna especie, en este caso autoridad, o también en otros casos, porque ya tenemos la fortuna de que los llamados sujetos obligados sean, por ejemplo, los partidos políticos, otros que reciben dinero como los sindicatos. Bueno, pues en otros lugares pues sí ocurre, y también hay derecho a preguntarle qué están haciendo con ese dinero público que es nuestro. Pero me regreso al asunto de las decisiones, que es lo importante que quiero plantear primero a nivel ciudadano. El asunto que está sobre la mesa es que no estamos usando como deberíamos la ley de transparencia. Lilia no me dejará mentir que en este año, y aquí lo vimos de la comisión, no hay más de 50 recursos de revisión en la comisión de transparencia, ¿no? Digo, 50 cuántos habitantes hay, nada más, digamos, en la capital de Puebla. Suponiendo que tuviéramos nada más 1.5 millones, ¿no? Como me dice Rocío, ahorita el INEGI ya nos va a dar a finales de año la cifra exacta, pero suponiendo que tenemos 1.5 millones, de ese 1.5 millones, ¿cuántos tendrán acceso a Internet? Suponiendo que el 1%, ¿no? De ese 1%, ¿cuántos conocen el derecho a saber y cuántos se meten a preguntar? Aún así no era como para que tuviéramos 50 recursos de revisión. ¿Qué lo estamos haciendo? No preguntamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es un asunto lejano, es un asunto que no nos atañe. ¿Y por qué no preguntar, por ejemplo, por qué no nos han pavimentado nuestra calle? Pero no preguntarlo así, sino ayer lo platicamos incluso en un taller que se está dando tanto en TEC de Monterrey como acá, muy interesante, que es un asunto que tiene que ver con popularizar el acceso a la información. ¿Por qué no preguntamos en este año cuánto dinero se destinó a pavimentación en el municipio de Puebla? ¿Qué calles escogieron y por qué? Que nos lo digan, y luego ya podemos contar, ¿y por qué mi calle no? Si mi calle es transitada, tengo años denunciando los baches, etcétera, etcétera, que padecemos todos los días. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, el asunto del alumbrado, ¿no? ¿Por qué no tenemos alumbrado en esta calle y en esta otra sí? ¿Por qué cuando reporto no me ponen el alumbrado, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto quizá también, eso tiene que ver mucho con el ayuntamiento. Pero también, por ejemplo, asuntos como la educación, el asunto de a qué escuela entrar uno a estudiar o a qué escuela pueden entrar los niños, incluso no necesariamente la escuela pública, pero sí podemos pedir a la Secretaría de Educación Pública dame la lista de las escuelas mejor calificadas en la prueba ENACE o en otras mediciones. Y también se puede pedir tanto a la Secretaría Federal como a la Secretaría Estatal y confrontar, y a lo mejor sale que no cuadran las cifras, y bueno, ya los siguientes, ahí tiene que ver un poquito más con la investigación de fondo y eso que puede prestarse para sus periodistas. Pero digo, en la vida cotidiana lo podemos preguntar. El asunto al que hago el primer llamado, entonces, a que usemos la ley de transparencia que usemos, el MyPEG que tenemos, pues, para la mala fortuna dicen que ya, si aquí me corregirán los miembros de la CAEF, dicen que ya en unas semanas, por fin, después de más de 20 meses de retraso, vamos a tener ya el Infomex, pero bueno, lo que lo ponen o no lo ponen está en MyPEG, el sistema electrónico de acceso a la información, donde podemos preguntar, ¿no? Ahí presentamos nuestra solicitud, cuando preguntemos. Ese es el primer llamado. Luego, el segundo llamado que quiero hacer es, aparte de cuestionar las decisiones públicas y hacer que esos cuestionamientos incidan en las decisiones para tomar mejores decisiones y tener una mejor calidad de vida, también un llamado específico aquí, teniendo a todos los miembros del órgano garante a la calle, precisamente, que en sus planes próximos, ya ahora que tienen autonomía y dicen que van a tener leyes, están en esa discusión, más allá de eso, que popularicen a este nivel precisamente el acceso a la información. Porque, por ejemplo, aquí sabemos, y la calidad no me dejará mentir, hay un programa de televisión muy interesante, pero que ve solo cierto sector, quien prende la televisión es ahora, o quien accede a internet, etc. Pero no una persona quizá de una junta auxiliar que tiene un problema de agua potable, de hecho, regreso a lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacerle? Precisamente el órgano garante tendría aquí una herramienta padrísima, súper interesante, para popularizar el acceso a la información en juntas auxiliares y bibliotecas. Aquí está haciendo el experimento en bibliotecas, pero se puede hacer en muchos más lugares, ¿no? Que la gente conozca que tiene este derecho. Es que es un derecho que está, pues, no ejercido, ¿no? Y es una desgracia. Entonces creo que podrá ir. Haría yo el llamado primero a la ciudadanía y luego al órgano garante. Y tercero, también, bueno, ese llamado también al Congreso Estatal. Más adelante, aquí sobre la mesa, creo que se expondrá el asunto de la ley, de que si se cambia la ley, si se abroga la actual ley, o sea, es una nueva ley. Pero más allá de eso, el asunto tiene que ver con que se tenga una buena ley, que haya una garantía de una buena ley, ya sea ahora o sea más adelante. Yo considero que debería ser el asunto más adelante, porque ahorita acaban de decir hoy precisamente que una de las prioridades en la agenda legislativa del último periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado es el asunto de la ley de transparencia. Yo pregunto, ¿tuvieron toda una legislatura para hacer la tarea bien hecha? ¿La hicieron medio mal y a regañadientes cuando se tenía el límite para la reforma del sexo constitucional? Ahora, qué casualidad, que ya se van y bueno, ahora quieren reformar la ley. Yo nomás pregunto, ¿y por qué hasta ahorita? Y bueno, más tarde que nunca, pero ¿por qué hasta ahorita? Y la segunda, ¿de parte de quién? No, eso no es eso. Y bueno, también, por último, ya hay un llamado a las autoridades electas. Y hablo en general no nada más del poder ejecutivo, sino de también el poder legislativo. Porque hay un gravísimo hecho que está ocurriendo, que sí quiero también poner aquí en la mesa, que ocurre también, pues, en muchos centros de administración, la destrucción y la desaparición de archivos, que son la base para tener precisamente acceso a la información. Y un ejemplo que el representante del Consejo Coordinador Empresarial no me dejará mentir, el licenciado Quintero. Recientemente, si ustedes entran a la página de internet, específicamente por lado de la Secretaría de Finanzas, y específicamente en la página del Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios del Estado, de CETIX, el que maneja el famoso impuesto sobre la nómina, ha desaparecido la información. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Estaban los reportes de años atrás, no nada más de meses, sino de años atrás. Ustedes se meten a la página y dice sitio en construcción. Las guías se perdieron la información. ¿Quién sabe a dónde fue a dar? Y eso es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo palpable que está documentado por los medios. A saber, ¿cuántos más de los documentos que no conocemos están desapareciendo, evaporándose, se los están con las colillas? Vayan ustedes a saber. Pero hay un asunto muy grave que es tarea de la próxima administración, en el periodo de entrega y recepción, denunciar esto y documentarlo. Que se entregue todo, que sepa qué entrega, cómo se entrega y cuánto se entrega de lo que se debería entregar. Y bueno, pues, ya por último, también a los llamados, hago un llamado a los medios, perdón, de información, en los que también estamos incluidos, los reporteros, los editores, los columnistas, los comentaristas, para sumarse a la promoción del uso del derecho al acceso a la información, que busca dar a la comunidad herramientas para poner al gobierno bajo la lupa, que se pueda fiscalizar tanto el uso de recursos públicos como la toma de decisiones. Muchas gracias.